Adiós, una historia que contar. Un extraño, una guitarra, una casa junto al mar. Sin saber si era verdad, un amor quise entregar. Y nació un sentimiento que jamás va a terminar. No sé a dónde voy a andar y a quién voy a recordar. Fueron tan solo dos horas del gran amor de mi historia. De un gran amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mismo así valió la pena, dejó en mí un nuevo. Voy a guardar la vida entera esas horas de silencio. Fueron tan solo dos horas del gran amor de mi historia. Y de repente se fue lejos, dejando en mí esa tristeza y la certeza de un gran amor.